Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y aquí en el estudio Víctor Basterra, operando Natacha Bianchi, en la 690 Julio Pardo. Y al lado mío, Rosaura Barletta, como todos los martes. Rosaura, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? Bien, bien, bien, aquí andamos con alguna... No, comentabas que te habían dado el cargo de... ¿En el Banco Nación te nombraron, no? ¿Era en el Banco Nación que te había nombrado? ¿Quién pudiera, no? ¿Quién pudiera? Sí, el Banco Nación. Y pero... Tenés que tener un hermano en silla de rueda y ministro de trabajo. Exactamente. O sea, no es un combo fácil igual. Claro, hay que tener cierto mérito, hay que decirlo. Sí, es una doble condición, claro. Sí. Tenés que tener una doble condición. Y ser hijo de un burócrata sindical. Sí. Y ser alguien que nunca en su puta vida trabajó. Exactamente. O sea, son varias cosas. Sí, son requisitos que reunir. Y después tenés que tener una hermana. Claro. Bueno, eso. Vos hermana tenés. Sí. Bueno, ya voy a ver a mi hermano de romperle las piernas, claro. O algo, alguna tramoya. Yo no paso por tu hermano, ¿no? No. Porque en todo caso, por ahí cuando me opere, por ahí ando en silla de ruedas. Mi hermano tiene 30 años. Claro. No pasas. No. Es que lástima. Bueno, entonces para nosotros no hay nada. para la hermanita de Triaca, sí. Sí. Puestito. Un carguito en el. Lo interesante es que se cansaron de reputear a los kirchneristas de todo el nepotismo de toda la familia, de todos los funcionarios. Sí, con Rossi, la hija de Rossi. Bueno, ese fue el último caso. Claro, pero es casi calcado el caso. Le pegaron, claro, le pegaron para que tengan en todos los casos. Es más, le siguen pegando ahora los medios afines al gobierno, a la mujer de Devido, que era la que tenía un puesto que tenía que controlar a Devido. Uh-huh. Bueno, eso también, y todavía le siguen pegando. Ahora con esto... No es tan grave. ¿Te parece? Igual hay que decir que hay algunos periodistas, yo por lo menos los que escucho algunos, sí salieron a criticarlo, ¿no? Hoy en radio, bueno, Mario Donel o Siete Case. Uh-huh. Después no escuché por ahora, no vi televisión, así que hoy no sé si por televisión algún medio lo comentó, pero son muy pocos igual. Claro, lo que sí hoy, sabes que vi a la mañana, al mediodía, que mientras estaba comiendo algo prendí un 15 minutos la tele, que lo del submarino sí. Medio como que ya pasó. Uh-huh. No es que ya pasó, pero ahora, ¿sabes qué era lo que hoy era casi cadena en todos los de noticias? No se bajaron del agua, seguían en el agua. Pero era la lancha del hermano de Messi ahora. Claro. Era la lancha del hermano de Messi. Toda la... Y dale con Messi, dale con el hermano y con esto. Siempre tienen alguna excusa. Uh-huh. Mientras tanto, siguen avanzando con el plan de ajuste, ¿no? Sí, y además lo del submarino, hay que decir que... papelón importante del gobierno, más allá de las cuestiones técnicas que uno, viste, yo no, por lo menos en mi caso, digo, no tengo la más pálida idea, digamos, de precisiones técnicas en relación al caso, pero sí que hubo evidentemente una situación de comunicación, de maltrato a los familiares, obviamente hay una enorme distancia y obviamente uno, digamos, con la Armada quiere tener lo menos que ver posible, pero en este caso se trata de 44 personas que aún no aparecieron y el presidente decretó un duelo nacional. Eso ya, digamos, habla muy mal de sus... Que decretó un duelo nacional que todavía no sé cuándo lo va a hacer, porque todavía no definió la fecha. Claro. Pero además hay una cuestión que tiene que ver con, digamos, con cierto conocimiento de lo que significa la ausencia de una persona. Uh-huh. Y de lo que representa en términos políticos y de lo que representa explicitado en tratados internacionales y demás. No se puede dar por muerta una persona que no apareció. Así que eso evidentemente, bueno, el gobierno deja que desear en muchos aspectos, digo, insisto, más allá de que uno no siente una empatía particular por integrantes de Fuerzas Armadas, lo que tiene que ver con la gestión de gobierno fue desastroso. Sí. Bueno, y tenemos un tema que en algunos medios de a poquito lo están empezando a difundir como noticia, que yo comentaba ayer en el programa En Oíd Mortales con Cristina Varela, que me recordó lo de hace 3 o 4 meses cuando fue esa bola de nieve que tiran ellos, viste, a ver que si pega o no pega, uh-huh. cuando fue lo del proyecto de cambiar los planes de estudio de las escuelas secundarias, y ahora vienen con esto que tiraron de modificar todos los profesorados en la Ciudad de Buenos Aires, que son 21 más 8 de artísticos, en total 29, para crear una universidad, uh-huh. ¿no? Muy este, muy raro esto. Sí, además hay varias cuestiones ahí que hacen ruido. Primero que el proyecto este, es bastante vago en ciertas definiciones. Se habla de una universidad, pero se habla de una carrera más flexible también, sí. Digo, como paradojas del discurso, ¿no? Y por otra parte no se habla de facultades, sino de escuelas universitarias, con lo cual tampoco queda claro el rango académico que tendría esa universidad que propone el gobierno. Y por supuesto lo que más preocupa y menos claro está tiene que ver con el destino de los 29 institutos de educación superior y los artísticos que en este momento están funcionando en toda la Ciudad de Buenos Aires y que tienen un muy buen nivel en la mayoría de los casos. Sí, obvio, claro que sí. Y además cada uno con su particularidad. Nosotros ayer, justamente en Oíd Mortales, hicimos una entrevista con la rectora del Instituto Superior Joaquín B. González, la profesora Simeone, uh-huh. Este, y ahora lo vamos a escuchar ese audio, porque creo que es interesante y nos sirve y les sirve a ellos para darle la difusión que necesitan, porque ¿sabes? Como decíamos recién, no en los grandes medios está planteado este tema, ¿no? Uh-huh. Y el 7 en principio está previsto que la legislatura lo trate, ni siquiera, si bien bueno, el PRO tiene, Cambiemos tiene mayoría con sus aliados, ni siquiera esperan después del 10 de diciembre, donde prácticamente tiene mayoría propia, ¿no? Claro. O sea, avanzan con todo. Uh-huh. Bueno, vamos a escucharlo en un ratito y después tenemos también algo que está sucediendo en la ciudad en estos días, a partir de ayer, que fue lo que también, mentirosamente, hablan del cambio de horario en las líneas del subte, uh-huh. que no es un cambio de horario, es un corrimiento. Se corrió claro. media hora para adelante, todo, y bueno, no todos están contentos, no todos los trabajadores están contentos, y vamos a tratar de ver si podemos hablar con una trabajadora del subte, una trabajadora de base. No queremos hablar ni con el sindicato, ni con Metrovía, ni con... Queremos hablar con alguien común y corriente que labura todos los días ahí, a ver cómo le repercute a ellos esta situación, ¿no? Y por qué estarían no de acuerdo con este tema. Perfecto. Y bueno, no sé si teníamos algún otro tema más que por lo menos para comentar después. Vamos a comentar. Bueno, hay una situación que charlamos hoy a la tarde que tiene que ver con el trabajador de Coto, que sufrió un accidente allí en la sucursal del Botánico. Bueno, además del accidente que sufrió, según denuncia la familia, la empresa, ayudada por los medios de comunicación, echaron a correr la versión de que el joven había muerto. Claro, yo pensé que se había muerto hablando con... Todos recibimos la noticia de esa manera. No, él está muy grave, está en terapia intensiva. Sí. Se cayó por el hueco de un montacargas. Qué locura. Trabajaba en el sector de verdulería. Los compañeros fueron los primeros que salieron a denunciar que al día siguiente la sucursal abrió como si nada. Y estamos, bueno, esperando a ver cómo evoluciona la salud de este chico, porque también la familia en este momento, por supuesto, está abroquelada, está blindada, no está con intención de hablar en los medios de comunicación, pero bueno, apenas haya una voz de algún familiar o de algún compañero que quiera contar lo que sucedió, vamos a estar ahí con el micrófono abierto, porque es un caso muy grave. Bueno, vamos, Nati, y volvemos. Se viene. Se viene la Semana de Acción Global contra la Organización Mundial del Comercio. Del 10 al 13 de diciembre, la OMC realizará su 11ª conferencia ministerial en Buenos Aires. Organizaciones locales, regionales y globales estaremos construyendo la Cumbre de los Pueblos Fuera OMC. Un llamado a la resistencia contra el libre comercio, que solo genera políticas de explotación de nuestros pueblos y territorios. Como feministas nos movilizamos contra la liberalización del comercio, la violencia económica y el neoliberalismo. Y exigimos relaciones de género más equitativas, justicia económica y ecológica. En este marco hacemos un llamado global a la movilización de mujeres, trans, travestis, lesbianas, migrantes, desplazadas, refugiadas, afrodescendientes, indígenas, junto a numerosas colectivas feministas y movimientos sociales. No te quedes en casa, vení a participar en las marchas, asambleas, actividades callejeras y en la Cumbre de los Pueblos Fuera OMC, construyendo alternativas. Sumate al grito Fuera OMC, la lucha es global y feminista. Para más información, fueraomc.org. Te esperamos. ¿Sabías que un grupo de estudiantes de la Escuela Técnica número 10 de Barracas está desarrollando un sistema para oxigenar el agua del Río de la Plata y que esto va a terminar contribuyendo al futuro de todos? Desarrollando talento, desarrollamos futuro. Juntos estamos transformando la educación de la ciudad. Sumate y sé parte de este cambio entrando en buenosaires.gov.ar/educación. Vamos, Buenos Aires. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, y ¿te parece? Vamos a escuchar este audio con la profesora Patricia Simeone, que ella es la rectora del Instituto Joaquín B. González, donde el viernes se hizo una asamblea, en realidad fue una conferencia de prensa, que para mí se convirtió en asamblea porque fue multitudinaria la cantidad de profesores, alumnos, docentes, no docentes que hubieron ahí, que lo transmitió La Retaguardia por el Facebook en directo, y bueno, a raíz de eso también nos pusimos en contacto para que un poco nos explayen de qué se trata esto, ¿no? Uh-huh. Así que lo podemos poner, Nati. Ya está en línea la profesora Patricia Simeone. ¿Es así, Patricia? Buenas noches. Sí, buenas noches, ¿qué tal? Sí. Hola, ¿qué tal? Te habla Cristina Varela y mi compañero Luis Angió, aquí en el programa para charlar contigo, ¿sí? ¿Qué tal, Luis y Cristina? Muy bien, buenas noches. Bueno, digamos que Patricia Simeone es la rectora del Instituto del Profesorado Joaquín B. González y además es presidenta del CEFE, que es el Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal, ¿verdad? Así es, así es. Es en realidad, te aclaro, es un consejo que reúne a los rectores de los 21 institutos de formación docente de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. De gestión estatal. Bien, y nada, el tema es comunicarnos con usted porque, la semana pasada allí en Joaquín B. González dieron una conferencia de prensa, yo pude verla, había a través de justamente del Facebook de La Retaguardia que se estaba emitiendo directamente, mucha concurrencia, no solamente docentes, trabajadores y alumnos, porque... Vamos a ver, para que nos pueda aclarar un poquito, que está medio ahí tapado, en algunos medios medio confuso, como siempre cuando no se quiere decir toda la verdad, o sea, cuando uno no dice toda la verdad es porque algo de mentira hay, ¿no? Es así. ¿Cuál es? Porque digo, hay 21 profesorados y creo que hay 7, 8 más que son o técnicos, artísticos, ¿no? Bueno, voy a tratar de ser lo más clara posible. Y ustedes me preguntan si hay algo que no entienden, porque digo, hay muchas cuestiones. ¿Qué es lo que hay y cuál es el proyecto? Bien, hay 21 institutos de formación docente y en este en esta creación que ahora les voy a contar de una universidad, también estarían afectados 8 institutos de artística. Uh-huh. En total somos 29. Y el proceso que se está dando es que el 22 de noviembre... de una manera muy sorprendente, nos levantamos todos con la noticia de que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había decidido y estaba presentando en el MAMBA, en el Museo de Arte, el nuevo proyecto Inconsulto sobre la creación de la universidad que ahora se llama UNICABA, la Universidad Docente de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Hasta ahí podría haber sido un anuncio normal, aunque, bueno, los rectores nunca fuimos invitados, primero nunca consultados sobre ese proyecto durante todo el año, a pesar de haber estado hasta 10 días, 5 días antes en reuniones, siempre trabajando por problemas educativos. Claro. Esa presentación se hizo ante empresarios, ONGs, funcionarios y gremios. Nosotros no fuimos invitados, sí a la tarde se nos llamó a reuniones fragmentadas donde se nos contó esto. Uh-huh. La creación, digo, no es una cuestión que está en cuestión si estamos o no de acuerdo, es una cuestión que nosotros lo queremos discutir en un marco más amplio. El tema, que está oculto acá, como vos bien decís, es que eso implica directamente la desintegración de los 29 institutos que yo te nombré. Claro. Es decir, nosotros desapareceríamos y muchos de estos institutos tienen ya más de 100 años de trabajo y de trayectoria, y de un día para el otro nos dimos cuenta que alguien decidió que no íbamos a existir más. Sí. Ahora, dos cuestiones, por ejemplo, primero, porque hay varios temas, está el administrativo, está el político, está el curricular, sí, claro. Por ejemplo, 29 institutos quiere decir que hay 29 rectores, ¿dónde irían a parar esos 29 rectores y qué serían, 29 facultades? La lógica sería esa en todo caso. Mira, vos me nombraste distintas patas, yo te voy a nombrar tres. Sí. Una me dijiste el político, a mí más, podemos hablar de los puestos de trabajo, que eso también se claro. Los cargos docentes. Exacto. Pero a mí me gustaría remarcarte más que en el aspecto político, me parece que lo que está en juego es la vida democrática de todas nuestras instituciones. Claro. Nuestras instituciones, como tiene un equipo directivo, que tiene un rector a cargo, pero también tiene vicerrectores, regentes, uh-huh. Y además la particularidad de todas estas instituciones es que tienen consejos directivos, en muchos casos como en el mío, co-gobiernan con uh-huh. El rectorado, tienen juntas departamentales y los normales tienen unidades académicas. Todos estos son distintos estamentos y puestos de decisión que van haciendo que nuestras instituciones tengan muchas voces, muchas claro. Cuestiones como para decidir. Uh-huh. Esto puede ser complejo, pero yo siempre veo y he remarcado toda la riqueza. En el caso administrativo, como vos decís, no sabemos, yo no te puedo dar respuesta a dónde nosotros vamos a quedar en el caso de que este proyecto sea aprobado. Lo que dice el proyecto, que fue presentado recién el viernes pasado, directamente a la legislatura, y nosotros pudimos tener una copia gracias a eso, a que fue presentado en la legislatura, dice que bueno, cumpliremos nuestros mandatos en algún lugar, se rescatarán nuestras experiencias y luego seguiremos siendo docentes. Y en la parte curricular, se supone que se trabajarán planes, pero estos son todos supuestos. A mí muchas veces no me gusta hablar sobre conjeturas, sino sobre las cuestiones básicas, que son muchísimas las que podemos discutir en este proyecto. Claro. Sí, sí. Eso habla de la seriedad de ustedes. Lo que habla es de la falta de seriedad de un proyecto donde no está toda la estructura y todo claro. Porque, por ejemplo, yo me pregunto, el chico que hoy está cursando primer año y quizá el profesorado es de 3, si se crea esta universidad, ¿qué va a pasar con eso? ¿Cómo van a seguir? ¿No? Digo, mira, una de las dudas. Realmente es una gran duda, pero yo también te quisiera decir que hace 3 años uh-huh. Nosotros cambiamos los planes de estudio para innovarlos, porque no es verdad, como también se dicen, que tenemos formatos de hace 100 años, que me parece que eso es, ya raya una falta de respeto, porque uh-huh. En todo caso nuestras trayectorias de más de 100 años tendrían que ser valoradas. Eso no quiere decir que estemos trabajando con planes de 100 años. Hace 3 claro. Años, en el 2015, se implementaron los cambios aprobados por la Ciudad de Buenos Aires. Digo, no es que nosotros hacemos nuestros propios planes, y tienen validez nacional, con lo cual también fueron aprobados en esos momentos por el Ministerio de Educación Nacional. Estos planes tienen innovaciones como educación sexual integral, nuevas tecnologías y etcétera. Ahora, vos imaginate que estos planes no cumplieron ni siquiera su cuarto año de implementación, sí, con los cuales tampoco tenemos una política educativa seria de proceso que diga, bueno, esta nueva implementación de planes con los cambios que se hicieron debe ser evaluada, debe ser autoevaluada y luego evaluada por las autoridades para ver lo bueno que ha resultado, las cosas buenas que ha resultado, para seguir construyendo sobre eso. Ni bien no hemos terminado estos planes, que ahora ya se incluye una, o se impone una nueva figura, que esto es mucho más grave, una nueva figura que destruiría todo lo trabajado, y realmente poco te podría decir qué va a pasar con los planes, porque sí, lo que te puedo decir es que si el proyecto es aprobado, el primer rector es un rector que se llama organizador, que es puesto directamente por el Poder Ejecutivo. Y esto quita algo que tenemos en nuestras instituciones, ya que nosotros, todos los rectores, somos elegidos por voto de los cuatro claustros: administrativos, graduados, docentes y estudiantes. Claro. Sí, además quita la autonomía. Totalmente. Pensando en, y esto también es para aclarar a la ciudadanía que ha sido manipulado con una encuesta tan sencilla como usted quiere que tengan rango universitario o no los sí, estudiantes. Sí, miren, sí. Si yo no supiese, los docentes, si yo no supiese de todo esto, seguramente que si me lo preguntan en el aire diría que sí, o pero preguntaría qué pasa con todo esto. El rango per se no significa la jerarquización de nuestro trabajo, ¿sí? Sino todo el trabajo que se puede hacer, todo el proyecto que se puede hacer y la defensa de la especificidad de un docente, que significa no solo el saber la disciplina, que es muy importante, el saber qué voy a enseñar, uh-huh, sino el cómo lo voy a enseñar, el cómo lo voy a transmitir. Y esto ha sido la marca que nos ha diferenciado los institutos de formación docente de lo que es la figura universitaria. Ni más ni menos. Distintos, diferentes, con distintas especificidades. No es una cuestión de jerarquía en el sentido de por qué es universitario, es más amplio, más alto en categoría que si es terciario. No, porque además estamos hablando, la gente lo asocia con una universidad, que trato de hablar con la gente común para ver si cómo está captando este tema, lo asocia como que nosotros vamos a pertenecer a la UBA. En principio, el que estamos hablando de una universidad local, jurisdiccional, y que no tenemos idea de cómo se va a estructurar. En el PowerPoint presentado el 22 de noviembre, si ustedes lo ven, hablan de escuelas universitarias, ni siquiera de facultades, que gozarían de una cierta autonomía con cada uno su decano y su consejo. Sí. Ni siquiera de eso estamos hablando, con lo cual sí, acuerdo con vos de que perderíamos una autonomía total. Uh-huh. Sí, y hace pocos meses hubo otra discusión que por ahora fue frenada, hay que ver cómo está, que fue justamente también los planes de estudio para los estudiantes secundarios acá, que se movieron en la ciudad de Buenos Aires, o sea que parecería que hay toda una intencionalidad de dar toda una vuelta a todo lo que es el sistema educativo, que quizás sea en capital como prueba de lanza para lo que puedan largar después en todo el país, ¿no? Bueno, nosotros estamos alertando de esa situación y en el caso nuestro, que somos muy reconocidos a nivel, digo, jurisdiccional, pero sobre todo nacional e inclusive internacional. Uh-huh. Hoy a mí me citaron inclusive de la Embajada de Francia para hablar sobre este tema. Digo, lo que es importante, estamos alertando que este es un primer inicio, lo que puede hacer a nivel general y, por ejemplo, llamar también la atención que en Jujuy se han cerrado institutos de formación docente, se ha cerrado inclusive la inscripción para primer año. Ahora, creemos que esta avanzada ha sido muy fuerte y con respecto a lo que vos te referís, que se llama la escuela secundaria primero llamada del futuro y después qué queremos, hablaron de una profundización y de una serie de reformas de las cuales nosotros también tratamos de poner nuestra voz. Yo quiero siempre dejar en claro, porque si no nos van a tildar de conservadores, de que a los cambios siempre... No es así. Por eso hemos cambiado planes, por eso todos los años innovamos, por eso estamos llenos de proyectos. Uh-huh. Y nosotros en el día a día trabajamos con eso, trabajamos con innovaciones, como ver cómo mejorar cada día la educación, pero desde las aulas, transitando las aulas, discutiéndola con los estudiantes y no simplemente o desde un escritorio. Mi trabajo es de gestión, yo soy rectora, sin embargo, sigo con algunos cursos dictando clases porque eso siempre nos conecta con la realidad. Seguro. Bueno, con todo lo que ya me has explicado, preguntarte desde el punto de vista práctico cómo funcionaría y en qué lugar físico, porque teniendo en cuenta que hay 29 institutos con 29 lugares distintos, si la idea es que meterlos todos, sería todo meterlo en un mismo lugar, sería un medio también... Imposible contestarte porque nosotros claro. No tenemos esos detalles. Yo todo lo que contando es un poco... la lectura que nosotros hacemos del proyecto que pudimos tener el viernes y que está siendo analizado por nuestros asesores legales para hacer las presentaciones correspondientes y todo lo que estamos tratando de realizar para alertar a la ciudadanía, porque esto es en defensa de la educación pública. Seguro. Y también a los legisladores que tendrían el jueves una sesión y que, bueno, estamos tratando de que este, por supuesto, proyecto no se discuta sin haber sido, o no se apruebe sin haber sido discutido con los verdaderos protagonistas de lo que esto está trayendo, ¿no? Que es la destrucción de nuestras instituciones. Tenía dos últimas preguntas. Una sí, ya la tocaste, que es la de los legisladores, teniendo en cuenta que no falta mucho para el 10 de diciembre, que cambiaría el contenido de las mayorías. Ajá. Y quizás al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le resulte más fácil aprobarlo porque debe tener una mayoría ya propia mucho más fácil que la que tiene ahora, si bien con aliados ahora la tiene también, ¿no? Ahora vos me decís que lo van a tratar en esta semana. No, a ver, discutir en comisión. Nosotros no tenemos, no contamos con esa información. De por sí estamos tratando de dar todas las entrevistas, no es nuestro territorio los medios de comunicación, no, sino bien. Que son las aulas, y lo que sí estamos haciendo es muchos encuentros con legisladores para que, en realidad, oposición, no oposición, la ministra dice que no nos ha llamado porque vamos a tener la posibilidad de irlo a discutir a la legislatura. Nosotros disentimos con eso, respetuosamente disentimos. Primero porque nosotros pertenecemos al Ministerio de Educación y hubiese sido ahí el ámbito de la discusión y de la construcción de este proyecto para nosotros. Seguro. Y ahora para nosotros es ir y golpear puertas y que nos escuchen y tratar, bueno, de trabajar sobre un proyecto que ya presentaron armado. Sí, es verdad que les faltan contenidos, lo que pasa es que el armado es como una caja metálica que de ahí no vamos a poder salir y que destruye todo lo que yo ya conté, con lo cual es muy difícil construir sobre eso. Bueno, y nuestras dos actividades, perdóname que te diga, son las siguientes. El jueves estaremos enfrente de la legislatura con un consejo directivo ampliado, es decir, lo mismo que fue la conferencia, ahora hacemos un consejo directivo de todas las instituciones. Y después también el lunes que viene nos reuniremos, convocaremos a los gremios para presentarles nuestra posición y que ellos se comprometan con nuestra defensa, con lo que nosotros estamos presentando ante toda la comunidad. Bien, y era la última. Aproximadamente, ¿cuántas personas, tanto docentes, no docentes, y por otro lado, estudiantes estarían involucrados en lo que son estos 29 institutos? Mira, esa es una pregunta que yo lamentablemente la tendré que averiguar porque Son muchos, son 29. Yo te puedo hablar específicamente del mío, que del es... Joaquín B. González. Del Joaquín B. González tiene una matrícula de 6.500, 6.700 alumnos alrededor de 800 cargos docentes. Bueno, ya con eso estamos hablando de cifras bastante importantes. Bueno, Patricia Simeone, que es la rectora del Joaquín B. González, agradecemos mucho la comunicación para informar a nuestros oyentes. Y yo me voy a quedar con algo que lo digo yo y nada te involucra a vos, ¿no? Pero el presidente Macri, creo que fue, hace poco dijo que en este país tenemos que volver... que tuvimos 34 años perdiendo el tiempo, más o menos quiso decir, ¿no? O sea, 34 años que estamos en periodo democrático. Eso implícitamente está diciendo que hace 34 años para atrás estábamos mejor. El problema es que era una dictadura, ¿no? Uh-huh. Bueno, son cosas para frases para reflexionar. Sí, yo les agradezco a ustedes dos que nos den voz, que nos puedan escuchar. Totalmente. Desde mi lado y desde el lado de la educación, lo que nosotros queremos decir es que siempre apostamos al diálogo, que siempre estamos dispuestos a poder ir al diálogo, que apostamos a la democracia, que nosotros no hacemos políticas partidarias, sino que hacemos políticas educativas. Y que sea el signo que sea del gobierno que nos toque, lo único que hacemos es siempre estar dispuestos a que estos cambios sean realmente hechos por los protagonistas y por los especialistas que estamos trabajando todos los días en la educación. Bien, te agradecemos mucho esto, vamos a seguirlo el tema, no lo vamos a dejar aquí porque hasta que no se resuelva para un lado o para el otro, a nosotros nos interesa más todo lo que tenga que ver con políticas educativas y más en la Ciudad de Buenos Aires. Así que buenas noches y seguiremos en comunicación con todo lo que ustedes quieran difundir. Muchísimas gracias. Buenas Adiós, noches. Buenas noches. Chao, buenas noches. Gracias. Chao, buenas noches. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Those who pray. Hey, hey, hey. Hey. shout about it when you've got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone, Georgia Maggio? When the nation turns its lonely eyes to you. Ooh, ooh, ooh. What that you say, Mrs. Robinson? Jolton Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Se viene la Semana de Acción Global contra la Organización Mundial del Comercio. Sumate al grito y a los foros de Fuera OMC. Del 7 al 13 de diciembre, cuando esa organización, promotora del libre comercio y vocera de las empresas transnacionales, realice su 11ª conferencia ministerial en Buenos Aires. Fuera OMC. No te quedes en casa, vení a participar en las marchas, actividades callejeras y en la cumbre de los pueblos. Fuera OMC. Construye tus alternativas. Para más información, fueraomc.org. Te esperamos. ¿Sabías que un grupo de estudiantes de la Escuela Técnica número 17 de Parque Avellaneda está desarrollando un sistema de energía eólica que reduce el consumo de electricidad y colabora con la creación de espacios verdes sustentables? Desarrollando talento, desarrollamos futuro. Juntos, estamos transformando la educación de la ciudad. Sumate y sé parte de este cambio entrando en buenosaires.gov.ar/educación. ¡Vamos, Buenos Aires! Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Escuchamos en la primera parte del programa la entrevista con Patricia Simeone, que es la rectora del Instituto del Profesorado Joaquín B. González, problema que está instalando y avanzando a pasos agigantados el Gobierno de la Ciudad con un proyecto que evidentemente lo rechaza todo el mundo. Y ahora, como habíamos anunciado al inicio del programa, hay otro tema del gobierno de la ciudad, Rosaura, que ya no es que el gobierno lo tiene en discusión, ya lo está aplicando, lo aplicó a partir del lunes, y es esto que corrieron el horario de inicio y de terminación en las líneas del subte de cómo van a funcionar. Y no está, parece, todo bien. Ni por parte de los usuarios, que se quedan los que entraban a laburar a las 6 y recién pueden tomar el subte 5:30, como también trabajadoras y trabajadores. Así que ahora estamos comunicados con Karina Díaz, ella es conductora de trenes. A veces muchos que nos escuchan seguro ven pasar a chicas y muchachos que van ahí en la cabinita adelante y más de una vez se comen algunas puteadas de los usuarios, pero bueno, nada, queríamos comentar, que nos comente Karina, cómo fue estos dos días y qué repercusión ha tenido este corrimiento, que en realidad no fue un cambio de horario en el sentido de alargue, sino lo corrieron, las horas son las mismas. Claro, deja de arrancar a las 5 para arrancar a las 5:30 y en lugar de terminar a las 11, termina a 11:30. 11:30. Así que bueno, Karina, ¿cómo te va? Luis y Rosaura, aquí andamos queriendo saber qué pasa y si sirve o no este corrimiento que hicieron. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Luis? Rosaura, buenas noches. Buenas noches. Miren, sí, esto empezó el lunes, digamos, ellos lo decidieron de manera arbitraria, sin consultarlo con los trabajadores, obviamente, que somos los que llevamos y traemos a la gente, ¿no? Claro. Nosotros obviamente habíamos planteado, no estábamos en contra de una extensión cuando recién se empezó a hablar sobre el tema, porque nos parecía que era algo beneficioso, sobre todo porque se iban a generar más fuentes de trabajo, pero cuando nos dieron las buenas nuevas, que era de 5:30 a 11:30, nos dimos cuenta que no era una extensión, sino un corrimiento. Hay mucha gente que viaja a las 5 de la mañana, que está esperando detrás de las puertas, esperando que abra el subte para tomarse el primero y llegar a sus trabajos. Y bueno, obviamente ahora no lo está haciendo. Nosotros tomamos la decisión de no acatar esto, o sea, nosotros seguimos respetando nuestros viejos horarios, porque si bien nos corren media hora, una hora, el horario de entrada, nos modifica todo, porque nosotros nos manejamos con un fichero que es de verano y de invierno, que tiene diferentes horarios, y bueno, a partir de esos horarios que nos tocan, nosotros nos organizamos la vida. Y obviamente nosotros tenemos nuestra familia, nuestros hijos, hay muchos jóvenes que estudian, entonces ellos ahora con esta nueva implementación pretendían modificar esos horarios que nosotros ya prácticamente lo hemos tenido durante todo el año. Entonces nosotros decidimos seguir con los viejos horarios. Entonces, ¿qué pasa? Eso genera baches, porque ellos nos llaman en un horario y nosotros salimos en otro. Entonces eso es lo que está generando que se produzcan demoras, que se produzcan baches bastante largos entre tren y tren. ¿Todos los trabajadores, Karina, digamos, tomaron esta decisión? Sí, todos los trabajadores. Lo que suelen hacer, lo que cambió, digamos, es la metodología. Hay líneas, o sea, si bien seguimos entrando en el horario que entrábamos siempre, hay líneas que para evitar más bolonqui del que hay, acceden a salir en el horario nuevo, pero ya la última vuelta no les da. Claro. Porque, o sea, ya no te da el tiempo de fichaje, digamos. Claro. Entonces ya la última vuelta ya se negarían a salir. Claro. Y a veces eso también igual genera un choque, porque ellos te dicen que te negás a salir a brindar el servicio. Claro. Y en paralelo están analizando alguna medida gremial. ¿Vos en qué línea estás? Como para la línea E. Bien. Y la línea E, digamos, los delegados pertenecen a GTCIP. Claro, a GTCIP. ¿Y están pensando alguna medida gremial? Digamos, ¿están alineados con el gremio en este reclamo que plantean? Sí. El gremio, lo avala. Pero no, porque en realidad no es que, o sea, como para hacer un paro, no. Claro. O sea, nosotros seguimos manteniendo el viejo horario. Se producen estos desfasajes de tiempo entre tren y tren, o sea, obviamente la frecuencia no se respeta, porque, claro, te llaman en un horario, vos salís en otro, tardan en llamar a otra persona para ver si sale, y ahí se produce, o sea, son segundos, claro, minutos que en el subte se acumula la gente. Claro. Ahora, el gobierno dice que no puede extender el horario del subte porque entre la 1 y las 5 de la mañana se realizan obras. ¿Esto es así? En la línea, al menos en la línea E sí lo están haciendo. Ajá. Están haciendo una renovación de vías, porque la línea E, digamos, es la que quedó en peor estado, o sea, si las comparamos con las otras. Claro. Hay 3 estaciones que están totalmente hechas a nuevo, porque el sí, tren, de hecho los usuarios se quejan mucho de la línea E, como que claro, es la más abandonada, digamos. La más, exacto, sí, es verdad, es la más abandonada. Entonces ellos están haciendo una renovación de vías porque trajeron unos trenes Fiat que vienen de otra línea que tampoco son nuevos. Son nuevos a comparación de los que tenemos ahora, que tienen 60 años. Ajá. Que son los que nosotros les llamamos los gallegos, que hoy justamente se prendió fuego uno y el domingo se me prendió fuego otro a mí. Claro. Porque sí, ya, o sea, llega un momento en que no dan más. ¿Y qué hacen en esas situaciones? Y tratamos de hacer lo que podemos, o sea, lo que nos, digamos, lo que nosotros por instrucción de servicio sabemos que debemos hacer, lo principal es bajar los pantógrafos, avisar y que se corte la electricidad, pero no quita que el tren se te prende fuego igual. ¿Y la razón de que se prende en fuego tiene que ver con el tiempo que tienen? Claro, porque esos trenes, imagínate, que empiezan a andar a las 5 de la mañana y terminan de andar a las 11 y media de la noche. Claro. Van y vienen, van y vienen, van y vienen, van y vienen todo el tiempo. ¿Vos haces un horario nocturno, Karina? Yo estoy desde las 12, por lo general desde las 12 del mediodía a las 6 de la tarde. Claro. A mí me pasó el domingo a las 8 de la noche, más o menos, un poco más, quizás porque los domingos entro un poco más tarde. Claro. Y hoy pasó a tipo 3 de la tarde, pasó en la estación Boedo. Karina, te pregunto, porque estos cambios o este corrimiento del horario, ¿sería algo que está contra lo que estipula el convenio? El convenio debe de decir en qué horario funciona y cuáles son los horarios y los turnos de cada trabajador o no. Mira, desde que tomó Metrovías, digamos, el subte de Buenos Aires, antiguamente el subte funcionaba hasta las 2 de la madrugada. Sí. Cuando toma Metrovías, si mal no me equivoco, el menemismo corta, digamos, un poco el servicio, exactamente no sabría decirte cuánto, porque yo ya entro con Metrovías. Claro. Y Metrovías implementa esto desde las 5 de la mañana, los días hábiles y sábados, hasta las 23 horas, ¿no? De las cabeceras. Y los días domingos de 8 a 22. Sí. Yo hace 20, va a ser 20 años que estoy trabajando en Metrovías y siempre fue ese horario. Claro. Claro. O sea, nunca se habló de extensión, nunca se habló de nada, digamos, salvo ahora. Pero en el viejo, vamos a decir, en el viejo, que debe de ser el vigente convenio que estaba dentro de lo que es la UTA, y claro. Está estipulado, sigue estando estipulado ese horario. Sí, sí, sí. Claro. O sea que ellos están incumpliendo entonces un convenio. Yo creo que sí. Es incumplir una ley, el convenio es una ley. Sí. Sí, sí. Esa es la realidad, sí. Y te pregunto, aparte de los horarios estos que le han modificado a ustedes, que bueno, como vos decís, le trastornan a ustedes la vida, porque bueno, nada, yo por otro lado te he escuchado que decís que ustedes también, además de ser trabajadores del subte, son también usuarios de colectivo, porque vos cuando terminás, a vos el subte no te lleva a tu casa, ¿no? No. Mira vos, bueno, entonces ¿cómo hacen? Porque se supone que también pasa lo mismo, vos dejaste... Claro, porque ese es el otro tema, ellos se jactan de hacer este corrimiento, claro. ellos siguen insistiendo con que es una extensión, y no es una extensión. No. Pero ¿qué pasa? Es lo que decimos nosotros también viajamos después. Claro. Yo vivo en la zona sur también, está bien, yo me voy temprano, pero digamos, nosotros tenemos que pensar de conjunto. Obvio, sí, sí. O sea, de pensar desde el primer compañero que entra a las 5 de la mañana hasta el que se va a las 11 y media de Virreyes con el último servicio. Sale a las 11 de Bolívar, llega a 11 y 20 y media ficha y se va a su casa. Uh-huh. Ahora llegaría, con ese corrimiento, llegaría a las 12. Claro. Sí. Saldría a las 12 de Virreyes. Bueno, ¿cómo viaja ese compañero? Claro, sí, sí, porque por ahí vos llevaste a un pasajero que camina 3 cuadras de la estación del subte a su casa. Pero vos por ahí vivís en el sur, o vivís en el norte, o vivís en el oeste. La gran mayoría de los, sinceramente, la gran mayoría de los compañeros son de provincia. Claro. Son de provincia, la gran mayoría de los compañeros son de provincia. Y... bueno, está bien, está en todos lados, digamos, el tema de ¿y dónde voy a buscar el colectivo? En el caso nuestro, particularmente, la verdad que es una zona bastante difícil, Plaza de los Virreyes. Sí, sí, sí. Salir ahí a tomarte un colectivo no es fácil. Sí, sí, no. Entonces, claro. Bueno. Otra pregunta, porque yo en su momento he tenido oportunidad de conversar con algún legislador, alguna legisladora, cuando discutieron el tema este, cuando empezaron a discutir, como decís, ya hace unos meses este tema, y yo le decía, ¿por qué? Y la verdad que nunca más tuve noticias si se hizo o no, creo que no, pero ¿por qué, por ejemplo, viste que hay pases de acuerdo para los estudiantes, para las personas con discapacidad y demás? Y por ejemplo, para los jubilados, jubiladas, pensionados, tienen un horario, pero tienen una excepción tanto a la mañana como a la tarde, como si el jubilado o la jubilada hay dos horas por la mañana y la tarde que no pueden viajar. Claro, no pueden viajar en la hora pico. Claro, bueno, yo había planteado por qué no se trataba esa modificación para que se extendiera durante todo el día, porque, porque es discriminatorio eso. Sí, sí. O sea, sí. Un jubilado tiene que ir al médico a las 9 de la mañana y como es de 8 a 10 no puede viajar. Y tiene que ganar. O tiene que pagarlo, ¿no? Aclaremos además que el jubilado le dan ese pase gratuito siempre y cuando tenga la mínima de jubilación más un 10%. Claro. ¿Sí? O sea, eso sigue estando vigente. Está, sí, la veda de las dos horas la tienen a la mañana y a la tarde. Claro. Bueno. O sea, eso sigue vigente, no... ¿No lo modificaron? No, está modificado. Bueno, si al jubilado le van a bajar la jubilación, te imaginas que menos van a pensar en darle un pase y no. Con más beneficio. O sea, le bajan y encima tienen que pagar. Sí, sí. Bueno, Karina, nada, queríamos saber esto de parte de alguien que está abajo, bien, laburando, manejando y sufriendo todos los días, nada, el calor, la putea de la gente, porque parecería... Sí, porque ¿cómo es la relación con los usuarios, Karina? Nos queda poquito tiempo, pero está bueno que cuentes en pocas palabras. Es difícil porque la gente, la verdad que, o sea, si bien nosotros planteamos esto mirando al pasajero, obviamente... El pasajero no nos devuelve con la misma moneda esta solidaridad. Uh-huh. En el caso mío de la E, nosotros a razón de este cambio de días, por ejemplo, tenemos zonas en las cuales no vamos a otra velocidad por precauciones que tenemos, ¿no? Uh-huh. Podemos ir a 25 kilómetros en algunos tramos y en otros tramos hasta 10 kilómetros. Uh-huh. Imaginar 10 kilómetros. Es prácticamente paso de hombre. Claro. Y a mí me ha pasado que me han golpeado la puerta y me han dicho, apúrate, pelotú. Claro. O sea, sin saber por qué yo estoy yendo a 10 kilómetros. Claro, sí, sí. ¿Entendés? Y bueno, te encontrás con esas cosas, después bajan y capaz que te largan otra puteada de que por qué no te apuraste. Sí, sí. No es fácil tampoco, no es fácil. Pero creo que me parece que también está, es general. Uh-huh. Es general. Sí. Bueno, Karina... te mandamos un saludo y nada, esperemos que puedan resolverlo, por supuesto, a favor de los laburantes, ¿no? No a favor de la empresa. Esperemos que y del gobierno. Sí, no, por favor. Te agradecemos mucho. Un besito, un beso. Gracias. Chau. Un beso, Karina. Gracias, chau. Bueno, Ro, nos estamos yendo, ya es la hora. Allá Julio Pardo a las 6:90, terminó su tarea. Aquí Natacha, gracias Nati. En la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra. Chau, Ro. Chau, hasta el martes. Chau, Luis.